¡Hey! Nicolás Samper, ¿cómo te va? Muy, muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo te trata este viernes? Todo tranquilo, chévere, estoy contenta que el día esté soleado en Bogotá, ¿sabes? Me encantó. Sí, claro. Ay, bendito sea el Señor, ¿cómo le digo al Al Grinch? patio. Al Grinch de la radio, pues para ver la Hola Nico, luz. ¿cómo estás? Para que se seque la ropa rápido, Dios para mío. tantas cosas, Nicolás. ¿Cómo así? El día lindo. Uno está Eso es un feliz, se plus, te levanta más digo. contento. Cuando saco a pasear al perro, me bronceo un poco la cara. ¿Cómo así? ¿Qué dijo? Que se seque la ropa rápido. Pues también. Ayuda. Para eso ha servido. Todo muy bien, Bien, Nico. ¿Tú qué Nico. tal? Preparados para volvernos a encerrar, ¿no? De un todo y por todo. Sí. A ver. Me parece muy bien, me parece muy bien que los lea Nicolás, porque de verdad. Okay. Como es de bueno cuando eso pasa. Cuando uno no puede soltar el libro. Sí, que quieres hacerle espacio para poder leerlo, buscarlo de nuevo. ¿Me pasa? Pasa mucho. Yo tengo un amigo que es muy lector. Yo tengo un amigo que es muy lector desde chiquitico y él tiene una cosa que dice el test de las 100 páginas. Y él me dice, yo cojo un libro, si al principio no me gusta, yo sigo hasta las 100 páginas. Si a las 100 páginas definitivamente no me atrapó, lo suelto. Pero de pronto hay libros que las primeras páginas no lo atrapan, pero después le coge el sabor. Epa. Papá, sino que como que quiere leer, pues coja y lo lea. No había como censura en ese sentido, lo mismo el periódico y eso. Y a partir de esas lecturas, ahí ya uno va como brincando a otros lados. Y lo que tú dices es muy cierto, María Juliana. Uno no le tiene. O sea, si a las 100 no pudiste, y a las 100 te digo que es darle mucha oportunidad. Hay libros que no dejan ni a la página 20, ya uno está agotado. Sí, Sí, ya no, uno sí, se sí. quiere ir de Yo a mí me ha esta. pasado Bueno. eso con un libro que de hecho han recomendado Ajá. mucho en esta cuarentena y se llama El Poder de la Hora. Yo creo que tal vez hablamos de él acá. en algún momento, no sé. No he podido. Y mucha gente dice, no, este libro. No, no he podido. Laura se lo está leyendo. Mira que. Tal vez. Yo ya lo acabé, sí, es correcto. Me pareció muy denso, como que no. Uy, no. Sí, al principio es denso, pero la verdad es que sí. Pues hay que darle una oportunidad. Al principio sí es como muy enredado y todo, pero me parece que sí deja una enseñanza. Y es básicamente vivir en el ahora y no atarse al pasado, ni estar ansioso por el futuro, porque precisamente eso es lo que pasa, que generas como una ansiedad. Entonces es como para que trabajes todo en el ahora. O sea, eso es, pues ese libro es así, o sea, más o menos de acuerdo a tu experiencia, hay que dejar lo que vaya soltando hasta que finalmente uno encuentra pues la nuez del libro. Sí, sentiría yo que sí, porque al principio también yo dije, juepucha, hay que releerlo. Sí, está duro. Sí, releerlo, porque sí empieza a ser como medio es duro, enredado, pero si tú le das como el chance y empiezas a avanzar, encuentras cosas interesantes que te pueden servir y que se pueden aplicar a tu vida. Bueno, chévere. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Es que yo no tendría uno tan determinante, un libro o lectura que realmente te haya enseñado algo. El Gráfico me enseñó mucho, por ejemplo, a escribir, que era una revista argentina y yo la compraba desde niño. Me enseñó mucho a escribir, como a entender cómo se debe escribir ciertas cosas. Y por eso tengo un jurgo en mi casa, porque de hecho estos días de cuarentena he sacado varias como para releerlas. Porque es y en un tu gran carro ejercicio también. Sí, no recuerdo. Y mi carro, que es un jeepao de libros y de revistas, yo sé, lleno. Porque, el digamos, en tiempos era en donde uno. Que vi. Exacto, en tiempos en donde uno vivía de afán, pues yo lo que hacía, que yo Laus y yo sabemos de eso, lo que yo hacía era que me llevaba el libro en el carro, y entonces, digamos, en los poquitos momentos que uno tiene libre, pues le empezaba a dar una leída, pero si estaba en el tráfico estaba muy pesado y no se movía, me quedaba leyendo un poquito hasta que alguien me pitaba atrás y pum, arrancaba. Y ahí dejaba el libro. Todo una idiotez, porque uno no debe hacer eso, pero yo hacía no, eso pues a raticos. Pero ya le tenía el timing armado. Saber hablar, del Instituto Cervantes. Ajá. Me gustó mucho, muy práctico. Con sí, tips muy prácticos, como de cosas que uno no, sobre todo uno cuando trabaja en el medio, que uno no, como que no cae en cuenta de muchas cosas, y realmente eso te hace como caer en cuenta de vainas que son muy claves, claro, para trabajar en medios. Mira, pues, no lo conozco. ¿Usted le, no le serviría conocí leerse ese libro, Nico? ¿Sabe por qué? Por. A ver si no rebusca tanto las palabras. Pero ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Dime. Es un enredador. No, yo soy un tipo tranquilo, ¿cómo te ocurre? Yo, ¿cuál enredador? Cuento todo, lo que pasa es que ustedes cuestionan mis historias, que es otro cuento. Pero ustedes siempre cuestionan mis historias, ustedes siempre creen que es mentira, que estoy agregando cosas que no son, que, en fin, una cantidad de vainas que yo, pues, hasta que no se me compruebe lo contrario. Simplemente digo eso, hasta que no se me compruebe lo contrario. Sí. No más preguntas, señor juez. Exacto, no digo nada diferente. Bueno, pues ese es el tema. Lau, ¿tú quieres agregar algún libro que sientas no, que te haya como que ya, tocado el yo corazón? Creo que podemos. Pues el más reciente que leí fue ese. Y ¿saben qué? Releí también en esta cuarentena El Principito, que yo creo que... Ah, mira. Bueno, es chévere. Rapidito de leer, es un libro bonito. Entonces bueno, ese también es como de los libros lindos que uno puede tener algo para su vida y que pueda releerlo cuantas veces quiera. Y releer vale también. Bueno, ese es el tema del día. Un libro o lectura que realmente te haya enseñado algo. Y vamos con música. Esto es un estreno, que es el nuevo sencillo de Meghan Trainor, lanzado hoy, y se llama Make You Dance. Canal RCN, nuestra tele. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Nicolás, ¿cómo van las cosas? ¿Bien o qué, hermano? Bien, ¿cómo le ha ido? Pues hombre, bien, bien. No me tenían con señal. El señor Jonathan me tenía en San Andrés, creo. Les pido mil disculpas, pero intenté, pero me tenían muy mal el sonido y le pido disculpas a los oyentes, pero creo que había un corresponsal de San Andrés, entonces no me pude conectar. ¿Cómo va usted, Niquito? ¿Bien? Bien, bien, todo muy bien. Mil disculpas, me tuvieron fuera del aire 20 minutos. ¿Qué más de vainas, mijo? ¿Bien? Todo bien, todo bien, usted. Pues con este antecedente, pero usted sabe que uno se recupera, pero le toca tomar un tiempo, ¿no? Un aire. Bueno, pero bueno, esas cosas pasan. Sí, sí, pero no empiece que gajes, tranquilo porque me intranquilo. Gajes del ¿no? oficio, o como decía, exacto, como decía Julio César Torresani, que era un volante 8 muy bueno de River y Boca, que terminó suicidándose. Alguna vez le preguntaron por eso, por esas vainas que le pasan a uno. Y él dijo, gases del oficio. Bueno, Nico, venga, es que tenemos un problema absolutamente enorme y es el tema de la cuarentena en Bogotá. Sí. Me han llamado 1 millón de personas a preguntarme qué va a pasar. El primer barrio que se va en cuarentena el lunes es Chapinero. Sí. Y esos son del próximo lunes hasta el domingo 26. Bueno, localidad, pero mi amor, pero tranquila. Yo estoy tranquila, Nicolás, Jaime. Pero es que empieza localidad, barrio, yo no sé. Pues, ¿qué se llama eso? Una cosa es el barrio Chapinero, cuéntame, y otra cosa es la localidad. Es que mire, una cosa que es importante es que las localidades, justamente, las que hacen parte de Bogotá, son las que van a entrar en una especie de ¿qué será? Pico y placa, por llamarlo de alguna manera, en donde algunas, en varios días, van a tener uniformemente una cuarentena. Después, estas localidades de Bogotá, que usted sabe que Bogotá se divide en eso, en localidades, acaban esa cuarentena y entran otras. Entonces le voy a contar. No, pero perdón, menos, me quiere contar más o menos, es la pregunta mía, ¿qué pasa en Chapinero del lunes al 26? Cronograma de Chapinero. Exacto. Mejor dicho, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son cuarentena, las excepciones? Usted no puede salir. No, usted no puede salir. Cuarentena. Hay 42 excepciones, Nico. No, usted no puede salir. Fíjese lo que pasó, sí, en Kennedy, digamos, en algún momento. Que pusieron la cuarentena en Kennedy, que es una de las localidades de la ciudad. Entonces, es como volver al principio de la cuarentena general, pero solamente en cada una de las localidades. Exactamente. Es que tú solamente salgas a lo esencial. Si tienes que salir a trabajar y es obligatorio porque tu trabajo lo amerita, si tienes que salir a comprar el mercado. Chico, por cosas esenciales. No salir a pajarear. No, a pajarear el perro sí, el ejercicio no, por ejemplo. Exacto. El ejercicio ya, chao. Sí, Nicolás, o sea, me quiere contar cuáles son las excepciones. Es que habían 34 cuando comenzó eso. ¿Siguen las mismas o las cancelaron? No, es que mire, otra vez. Vamos. Yo ahorita escuché a la alcaldesa hablar de 5 excepciones. Son esenciales, son simplemente esenciales las ya le busco las excepciones, pero se refiere a que tiene que haber un cinturón fuerte de aislamiento en esas localidades porque ha habido mucho contagio. Entonces, vamos a ponernos en orden. Primer grupo de localidades. Entonces, apunten. Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito. La cuarentena en estas localidades va del 13 al 26 de julio, por ejemplo. Pero Nico, yo sé, pero yo le pido un favor. Es que estamos en el 10. Mire, lo voy a contar. ¿Me puede contar cuáles son las excepciones? No, abastecimiento. Pues el lunes hablamos de las otras. Listo, abastecimiento. Entre 5 de la mañana y 7 de la noche, una sola persona por núcleo familiar. Servicios de salud. ¿El pico y cédula existe? No, espere. Espéreme. No, estoy haciendo unas preguntas directas. Por eso. ¿Levantaron el pico y placa para ese tema? No, claro. Ese sí se va a mantener. ¿Pico y cédula? No, yo acá veo en las noticias del tiempo que dice, tenga en cuenta que el pico y cédula se mantendrá del 13 de julio al 23 de agosto. Es decir, que si una persona, es que dejen, no se me aceleren. Yo tengo una casita en Chapinero, o un apartamento. Yo vivo solo, un señor solo. Sí. Yo no puedo salir todos los días a comprar mi mercado. No. Día de por medio. No, le toca abastecerse bien el día que tenga permiso. Ok, listo. Sigamos con lo que pasa en eso mismo, se va a repetir mil veces, pero hablemos de lo que pasa la próxima semana, no importa lo que sea. Pero entonces, ¿qué más se sabe? espero, porque usted me está pidiendo las excepciones. Entonces le voy a contar cuáles son. El abastecimiento entre 5 de la mañana y 7 de la noche, una sola persona por núcleo familiar. Servicios de salud públicos y privados. Cuidado de mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables. Orden público, seguridad general y atención sanitaria. Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad. Y pues las demás excepciones que regieron en las zonas de cuidado especial. Esto aplica entonces, como le cuento, estrictamente para los días y las zonas donde va a haber cuarentena estricta. Si usted está en una localidad en cuarentena y trabaja fuera de ella, no puede salir. Asimismo, si usted trabaja en una localidad en cuarentena y no está dentro de las excepciones en mención, o sea, si su trabajo no hace parte de las excepciones, no puede ir. En el caso de abastecimiento, ya le dije, solamente puede ir una persona por familia. Todo el comercio cierra de esa localidad, excepto abastecimiento, farmacias y artículos de primera necesidad. Entre 8 de la noche. ¿Bancos, Nicolás? Nada. Entre 8 de la noche y 5 de la mañana, nadie puede salir a la calle. Nada. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas. El pico y cédula, como decía Laura Hoyos, se va a mantener del 13 de julio al 23 de agosto. Si su localidad está en cuarentena, usted, como lo decía Laura Hoyos, no puede salir a hacer ejercicio al aire libre. La programación es la siguiente. 13 de julio al 26 de julio. Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito. Del 27 Nicolás, de julio. No, tranquilo. Es que el 27 falta un resto. Okay. Nico, ¿notarías? No, nada que no sea servicio esencial. ¿No es un servicio esencial firmar una escritura? No es esencial. Eso no le salva la vida a nadie. ¿Las 34 excepciones originales existen o ya las quitaron? No, esas son las reglas de confinamiento en cada una de las localidades, que es un poco lo que decía Lau. Volvemos como al inicio, como al primer encierro fuerte que hubo, y que tiene que ver con guardar casa bastante, pues. Y las excepciones es lo que más o menos le conté ahorita. Si son cosas de fuerza mayor o de extrema necesidad, orden público, seguridad general, servicios de salud públicos y privados, abastecimiento. Una pregunta que hago muy clara es como el día 1 cuando nos encerraron. Sí. ¿Que no hay excepciones? Sí, que es más tranquila, más fuerte la cosa. Esas son las reglas. ¿Y usted está 100% seguro de eso, brother? Sí. Bueno, pues yo lo voy a creer, pero yo no sé por qué alguien ha dicho que las excepciones eran 32. Mire, ¿paja? Restricción total. Solo se puede salir a labores de cuidado, seguridad, personal que trabaja en esa área, salud, personal que trabaja en esa área, abastecimiento, servicios de emergencia y servicios públicos. Lo del abastecimiento de una persona, no se puede hacer actividad física, esa clase de cosas van a hacer. Cierres localizados es lo que ocurre en estos momentos en la ciudad. Bueno, y eso se vuelve el comercio cerrado, ¿no? Sí, pues imagínese. Bueno, hermano, y bueno, ya la siguiente pregunta, Nico. ¿Por qué se tomó esa decisión? Las UCIs, ¿en qué circunstancias los muertos hoy y los casos hoy? No ha salido todavía el reporte del Instituto Nacional de Salud, ya ahorita se lo tengo en un segundo, pero esto tiene que ver con la cantidad de contagios que se han presentado en ciertas localidades. Entonces, por eso, por ejemplo, fíjese que Kennedy ha tenido un par de restricciones. Si usted mira, Kennedy tiene 7.637 casos, Suba 4.249, Bosa 4.128, Ciudad Bolívar 3.385, Engativá 3.201. Entonces digamos que un poco es como ante la alerta de la ciudad por cuenta de las UCIs que están ya casi en su capacidad total de trabajo, pues es conveniente que para que no se vayan a colapsar, o el servicio de salud no se vaya a colapsar, porque tenemos hoy por hoy las UCI en un 85% de ocupación, pues que la gente se quede por ahora en las casas. Decisión de la alcaldesa Claudia López del distrito, sí. Solamente, ¿verdad? Sí, claro, porque son cuarentenas focalizadas de acuerdo a las localidades en donde pues se extiende el territorio de la ciudad. Bueno, Niquito, bueno, cambiamos de tema. Tema del día, hermano. Bueno, tema del día. Un libro o lectura que realmente te haya enseñado algo. A mí, es que hoy hay un aniversario súper bonito, pero yo creo que esa vaina no la ha leído mucha gente porque es muy denso. Y desafortunadamente cuando eso salió, pues yo no hablaba una sola palabra de francés. Uh-huh. Pero tal vez la persona más descriptiva que ha habido en la historia de la humanidad son dos. Hay un señor que escribe en el Heraldo que es supremamente profundo en eso. Uh-huh. Pero hay un francés que se llama Marcel Proust, escritor, que está en el famoso cementerio Père Lachaise en París, donde está Jim Morrison y todo eso. Sí. Y este señor escribió En busca del tiempo perdido, que es tal vez la obra más importante que se ha escrito en Francia, y hoy, el 10 de julio, nació en 1871. Como todos los grandes maestros, vivió muy poco. Vivió 29 más 22, 51 años. Nunca declaró su parte homosexual y terminó en una soledad donde se encerró como 10 años solo en una casa en París. Pero escribió ese libro que se llama en francés La Recherche de la Temps Perdu, y yo lo leí muy joven. Sí. Y solo alcancé a ver el capítulo 1 que se llama Por el Camino de Swann. Y es la persona más linda que yo haya leído en términos de descripción en mi vida. Es muy denso, pero es muy bonito. Pero para describir una campana se tiraba 5 páginas. Yo recuerdo, Nicolás, a un señor que escribe en el Heraldo que hace lo mismo. ¿Así? Sí, es un tipo, pero es que no me sé el nombre. El Heraldo últimamente no me gusta tanto. ¿Pero por qué? No sé, no le ha perdido como su charme, ¿sabe? Me gustaba más hace un tiempo. El libro de Proust tiene 5.700 páginas. Es un poco denso, pero es tal vez uno de los escritores más maravillosos que yo he leído en toda mi vida. Y a él le aprendí solo una cosa: el arte de escribir una historia y reflexionar. Él escribía una cosa de que iban, y de pronto dice, porque la vida, pero le quedaba muy bien. Bueno, pues el man fue importante, punto. Hay otro señor que le respeto mucho sus dichos, y es el señor Anthony Oscar de Melo. Yo no sé. Ah, perdón. Anthony de Melo. Uh-huh. Hizo unos tratados increíbles de dichos. Y bueno, ahí voy, pero me acordé de Proust porque hoy cumpleaños, ¿no, Laurita? Cumpleaños de nacimiento, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien ha leído ese man? Es un poco denso. No, a mí no me cautivó. Volker Schlondorf, que es un famoso director alemán que hizo una película ganadora del Oscar que se llamaba The Tindrum, el tambor de hojalata, de un premio Nobel, ¿no? Sí, claro. Gran, se llamaba alemán. Günter Grass. Grass, exacto. Él hizo una serie con Ornella Muti. Uy, divino. Del Ornella. Camino de Swann. Y pues fue como una obra bastante rechazada. Uh-huh. Entonces ese señor me parece muy importante. Y lo otro que tengo que expresar con gran orgullo es que en la Universidad de los Andes, cuando estudié administración, en el año 1979 conocí a un personaje muy especial. Yo creo que he echado este cuento. Y en un electivo que se llamaba El Otoño del Patriarca. Entonces, ¿qué es eso? No, vamos a estudiar un libro todo el semestre. Perfecto. Y nos leímos el libro Al Derecho al Revés, que me parece que el último capítulo, que no tiene un solo punto, es una obra maestra de García Márquez. Y bueno, ya, y leyeron, y leyeron, y bueno, aquí no se da sino una sola nota. Y es el examen final. El claro. Tipo se llama Conrado Zuluaga. Un Conrado Zuluaga, de Márquez. Experto en García Márquez, experto. Claro, y me lo encontré en un restaurante y le dije, Conrado, ¿tú te acuerdas de mí? No, claro que me acuerdo de ti. Y le dije, que tú me pasaste porque me tocó ir a preguntarte de qué se trataba toda esta locura que nos hiciste. No, claro que me acuerdo de ti, Jaime. Y Conrado lo volví a ver 40 años después. Yo lo conocí cuando yo tenía 18 años. Entonces me metí al curso y me pareció lo más fascinante del mundo. El tipo dijo, bueno, al final del semestre pues vamos a hacer una pregunta y nos leía el libro, lo analizaba coma por coma, y ese es un librazo, ¿no? De un dictador venezolano, básicamente, ¿no? El señor Pérez, ¿no? Y todo el libro es la historia de este dictador. Y explique, y explique, y explique. Y yo era feliz oyendo a ese tipo hablar, un tipo que es muy conocedor de la obra del maestro García Márquez como escritor, no como persona. No me gusta, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Volvemos a hablar de la obra dividida frente al escritor y frente a la persona, que eso estoy completamente de acuerdo, pero la persona sí, pues nada que ver. Y de pronto dijo, bueno, examen final. Y llegamos y el tipo dijo, pueden sacar el libro, pueden sacar calculadora. En esa época no había nada distinto a un libro, una calculadora y apuntes. O sea, pueden sacar todas las referencias que tengan, pero no existía pues la vagabundería que acabó con el mundo, que es el famoso internet. El tipo, año 78, imagínense. Listo. Y ya yo. Pero tranquilo, y éramos 25 tipos, yo no sé cuánta gente aficionada a la clase, pero yo sí fui un afiebrado, yo le preguntaba cosas al final de clase, me explicaba, nos tomamos un café ahí en la cafetería de los Andes, un momento muy especial de mi vida, pero un momento muy difícil en términos de, bueno, y me enamoré de la mujer más linda de la universidad, y le contaba, estoy viendo esta clase, esto es la locura, esto es lo más increíble. Y el libro era Al Derecho y al Revés, capítulo 1, capítulo 2. Creo que es un libro que conozco de memoria. Y sobre todo el último capítulo, que les repito, no tiene un solo punto. Solo son comas. Que es el manejo perfecto del idioma. Bueno, conclusión. Pregunta final del examen. Imagínense uno con 17 años, Nico. Yo no sé si usted ya sabía todas esas vainas. Sí. Y uno todo preparado y llegaba y pueden sacar lo que quieran, pueden hablar con los de al lado, ¿no? Frescos, o sea, aquí no hay problema. Para el dictador, ¿cuál era la parafernalia del poder? Ya, esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta. Y todo el mundo, ¿qué es parafernalia? Y yo decía, Dios mío, ¿qué es parafernalia? Hoy en día les puede parecer fácil. Les pido que se devuelvan al año 78, ¿no? Estamos hablando de hace 42 años es, algo así. ¿Qué es parafernalia? ¿Qué es parafernalia? Y todo el mundo decía, ¿qué es parafernalia? Parafernalia. Bueno, conclusión, todo el mundo como que sacó sus propias conclusiones. Claro. Y todo el mundo estupidizó de una manera brutal, pero yo me sentía demasiado triste de haber trabajado tanto la materia para que es don Conrado me salga con esa vaina y no sé qué es la palabra. No sabe a qué era la palabra. Claro. Entonces usted imaginarse qué es la... Y era profesor, don Conrado. Conrado, ¿qué es parafernalia? Yo ya hice la pregunta. Ya, tienen hora y media para contestar el examen. Claro. Miren a ver qué hacen. Uy, no, fue una... Usted. Una desfachatez impresionante que admiro mucho en él porque el tipo, yo me imagino que dijo, bueno, como ya se metieron tanto en el idioma y todo, pues deben estar duchos. Se han informado de algo. Yo nunca me sentí tan poquito. Mi nota fue 4 en el examen final, pero yo creo que él me la regaló. Porque cuando uno no sabe la palabra empieza a ser 20... Y era en papel y a mano, ¿no? Claro, exacto. O sea, computadores no existían. No había absolutamente nada. El de los Andes era un computador de 100 millones de dólares que tenía el tamaño de un edificio y tocaba perforar tarjetas y eso era una pesadilla sin fin. Conclusión, saqué 4 y después me lo encontré y le dije, oiga, le quiero agradecer porque yo nunca en el examen supe que era parafernalia. Pero la parafernalia es las cosas que adornan el poder. Hoy en día es muy fácil entender que es parafernalia, ¿no, Nico? Claro que el origen de parafernalia, si usted quiere, la primera acepción es todas las cosas que rodean un matrimonio. Es la primera acepción. Los preparativos, claro, todo el boato. No era casado, era un dictador, imagínese. Claro, pero digo, a eso se refiere la parafernalia como significado inicial. Todas las herramientas estúpidas que reúnen algo que tiene algún valor. Sí, las arandelas. ¿Y cuál era la parafernalia del tipo? Sus carros, sus mujeres, su maltrato, sus asesinatos. Creo que era José Vicente Pérez, si no está mal, un gran dictador enorme venezolano. Y esa es la historia del otoño del patriarca, ese señor. Nico, bueno, pero Conrado, no. ¿Alguna vez ha ido varias veces a RCN Conrado y hablar sobre la obra de García Márquez? Han hecho talleres. No me diga que va con Iragorri, ¿no? Porque es que eso es o sea, yo no sé si no sale una frase, ¿no? No, tranquilo, déjelos, hombre. A Iragorri. Pero ese fue el examen final. Pues esa obra me la sé. O sea. De peapa. De ahí viene lo que dice. Y le apareció el vampiro. A una mujer le apareció el vampiro. No se diga más. No, preguntas. Dele tranquilo. Señor fiscal. Sigamos. La fiscalía. Dele, sigamos. Sigamos. ¿De acuerdo? Sigamos. Y apareció el vampiro. Y uno, ¿qué es esta vaina? No, claro. Claro, pero es que estoy cerebro de 17 años leyendo esa vaina. No, 18. Pues un verde. ¿Ya entendiste, mi amor, qué es vampiro, Laura? ¿Yo? Porque sí, por supuesto. No, pues. ¿Cuándo se le aparece a una mujer el vampiro? Vampiro, vampiro. Así es el vampiro. Nico. Sí. Tranquilo, no cante ese mosaico. Sí, no. Tíralo en plastilina, brother. Ese mosaico es muy aburrido, el de. Bótame el vampiro, por favor, Orlando o Jonathan. El vampiro. ¿Te acuerdas de esa canción? Claro. Claro. Sideral. Esta era una canción que yo me echaba hace mucho tiempo cuando me iba de viaje a unas latitudes donde la hora era muy tarde. Pero no, sí. Eso no es lo de hoy. El vampiro, brother. Oiga. Para. Orlando, ¿me puedes ayudar a poner la cortina del vampiro con Carl Troller como presentador de la cortina? Nico se acuerda, hombre. Sí, claro. ¿Cuántas veces yo fui? Yo soy como los vampiros que salgo a la noche. A los originales llega el vampiro. Porque entre más tarde salga, mejor. Hacía muchas voces Carl Dinkler. Bueno, entonces, cuénteme de lo de la parafernalia. Matrimonio, claro, es que no hay nada más descriptivo, claro, ese es como que un matrimonio. Como el significado inicial. Todas los preparativos y todo lo que adorna. Eso es parafernalia, exacto. Exactamente. Todo es ordinario en un matrimonio. O sea, todo es exagerado, ¿no? Exactamente. Todo, sí, imagínese todas las vainas que rodean. Un dictador venezolano en los años 30. No, calcúleme la exageración para todo. Pues yo les recomiendo ese libro. A mí me marcó mucho porque, me enamoré de ese profesor. Y o sea que es encontrárselo 30 años después y decirle, Conrado, mira, yo no tengo palabras para agradecerte. Me decía, pero claro. ¿Quién me vas a agradecer? Yo estoy mamado. Ya lo de García Márquez ya me mamé, el señor se murió, déjame tranquilo. Mira, te presento a mi esposa, ¿quieres tomarte una gaseosa? Yo no ofrezco, yo en mi mesa tengo cosas más interesantes. No, deje, hombre, pero pues buenísima gente. Sí, buena gente, es Conrado Zuluaga. Bueno, a la pregunta, Nicolás, del tema del día, leamos unos tweets, ¿no? Mire, a la pregunta, un libro o lectura que realmente te haya enseñado algo. Le doy cifras de hoy en Colombia del COVID. Dele, papá, es que estoy un tricito preocupado porque le tengo las cifras. Es que difíciles. Mis hijos están muy desconcentrados y me dicen, ¿y qué hago? Y yo le digo, espérese, eche para la casa, hermano. En el programa, pero no, no han salido. Déjeme, yo miro en el programa como de qué se trata la historia, de ver cómo la enfrentamos. No, a ver, Nico. No, en la casita rico, mire, 2.528 recuperados, 6.803 nuevos casos, 211 fallecidos, 23.225 muestras procesadas, para un total de, en Colombia, 58.800 recuperados, 140.776 casos de COVID-19, 4.925 fallecidos, 968.465 muestras procesadas y 76.774 casos activos. Estamos en este momento en el puesto 5 de la tabla de casos en el mundo. Bueno, el tema del día, Nico, vamos a leer un par de cositas, ¿sí? Claro, el tema del día, un libro o lectura que realmente te haya enseñado algo. El Cucho dice, el libro, por eso estamos como estamos. ¡Ah! Me enseñó que realmente somos únicos en este platanal llamado mundo. Muchas gracias. Saludos 5, y besitos. Trifásico. Beso trifásico. A las potranquitas de la mesa. ¿No, Tony? 5-7. Gran libro. ¿Por qué? Nunca he leído, por eso estamos como estamos. No. Es un libro magnífico. Lo escribieron Federico Arango, Santiago Rivas, Juan Felipe San Miguel hizo todo el asunto del arte del libro. Santiago Rivas también hizo ilustraciones y yo. Aquí encuentro algo muy, muy productivo, Gloria Pedraz. Los originales y la HJCK es la misma vaina. No, Tanico. Estamos muy culturales. Cinco, no, Tanico, por gusta, favor. 5-4. Súbale un poco, mijo, pues. 5-5. Eso, un poquito más. No. Viene 20 minutos dándole a Conrao. Orlando tiene algo de dictador. Paso. El acento de Orlando, paso. Me encantó y recuerdo cuando salgo a trotar del libro. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Es divino ese libro. Es de Murakami. Es súper lindo, pero no le entraba Murakami, que... ¿sabe? No le entraba. No, pero es que ese libro es algo que es importante que sepan las niñas. Es que Murakami ha sido un enfermo de del maratón. Sí. El tipo hizo todos los maratones del mundo y hizo el ultramaratón, que en Japón dura 100 kilómetros. Y él cuenta qué le pasa. El tipo tiene 70 y pico de años, pero el tipo fue un maratonista impresionante. Yo admiro a esa gente. Y él cuenta qué es lo que piensa cuando él corre. Y de verdad es una filosofía súper bonita, pero nada intelectual ni nada, sino que se está reventando, ¿no? O sea, es muy bueno. Listo, vamos con música porque aquí me van a liquidar. Tienes razón, Gloria. Yo creo que tú mereces en serio el tweet de la semana. Están no, como la HJCK. Liquidamos el tema de una vez, ¿no? No, pero te dije tranquilo. Hablen de Condorito. Hablamos de la revista Vea. Fui a la estatua en Santiago de Chile, de Condorito, ahí tiene una estatua. El viejo hace cuánto se murió. No. Vamos con música, Nico, se lo pido, sí, gracias. Bueno, pues un día como hoy nació en el año 42, Sixto Rodríguez, hombre, ¿se acuerda de Searching for Sugar Man? Cucho, venga, pero ¿sabe qué? Por ejemplo, imagínese que yo leyera esto, El Príncipe de Maquiavelo. Siga, Nico. Nos va a acabar hoy. No vaya a nombrar a James Joyce o esto, nos vamos a la B. Yo comencé con Marcel Proust, qué pena. No, por eso. ¿Sabe qué? Cambio de tema rápido. No, espere, que es bueno. No, espere. Sí. Lo que pasa es que tiene potencial. No nos pongamos densos, que es diferente. O sea, el problema es que yo no vuelvo a hablar. O sea, yo ya, esto, ya hasta aquí llegué yo, mi brother. Yo no vuelvo a hablar, qué pena. Dele. Cálmese. No, no, estoy calmado, pero estoy preocupado porque los oyentes piensan que yo soy un ladrillo, lo cual es cierto. Que no me pongan a volverme un ladrillo, es lo que yo ruego. Y para eso me remate usted con Sixto Rodríguez. Avance con algo moderno, por favor. No, pero Sixto Rodríguez. Dele, dele, dele, dele, brother. Sugarman no. O sea, después de Sugarman. Sí, Sugarman es bueno, pongámosla. Sí, porque está de cumpleaños. La nueva versión de La Hora del Regreso con Yamit Palacios y la señorita Tafur, que ellos deben estar mucho más livianos. ¿Más suaves? ¡Hágale, brother! Sugarman, sí, claro, con Sixto Rodríguez, vamos. Bueno, pues, y una vez para, yo creo que hay que darle el premio de la semana. ¿Cuál es el premio de hoy, Nico, para el mejor arepazo? Ah, no, eso ya no lo hay, ¿no, brother? Sí, tranquilo. Bueno, pero ya para que de una vez, pues ya acabemos con el cuadro, ¿no? A ver. Y le quiero hacer un homenaje a esta chica que tiene toda la maldita razón. ¿Quién? Es que de verdad, cuando uno le explican los orígenes de la parafernalia, yo sé que yo la embarré, Nico, pero es que usted aportó mucho para acabar con todo. Bueno, cálmese. Gloria Pedraza, mi amor, esto es ya para que definitivamente ya liquidemos el tema. Primer arepazo. En busca del tiempo perdido, esa obra maestra de Marcel Proust, por la cual es considerado uno de los mejores escritores de Francia. Él se refería a qué. ¿Qué es para Marcel Proust el tiempo perdido? Eso es todo. No, no, yo no pregunto más. Adelante, señor juez. No más preguntas, la fiscalía descansa. Son 11 volúmenes o 10. Se llama Por el Camino de Swan y caminador de la Muti y con ese Derrier, Nico, y con ese no diga de Savillé Derrier, que delicia, era linda Ornella. Bueno, en homenaje a Gloria Pedraza, para que de una vez nos detestes de por vida, pues díganme, para Marcel Proust, ¿qué es el tiempo perdido? Eso es, pues, lo que usted, o sea, el más exacto tiene más uno. El más perdido tiene menos uno. Y menos dos, el que no conteste a tiempo. Ya contestó, Niki. Ya. Ay, es que mi Niki. 11 libros, se hace acreedora a 11 libros. Bueno. Mi hija Cristina dice, dale. ¿De qué hora a qué hora, bebé? Estoy cuadrando con Lili. No, ese no es, mi amor. Crispeta, te amo. Listo, es mija. A ver, pero tenemos los cinco muchachos. ¿Son cinco o seis? No, falta Laura Hoyos. No, espérese. Falta es este hombre. ¿Cómo se llama este muchacho? Jonathan. ¿Qué pasó, Jonathan? Lo que pasa es que no puedo responder, Chief. ¿Por qué? Ah, sí, señor, tiene. Porque fui víctima de manos ligeras en el transporte. No, no puede ser. Sí. ¿Te robaron el celular? Lo siento mucho. Sí, con razón, yo te estaba escribiendo. Hazme el favor, hazme el favor. No me parabas bolas. Contesta. ¿Cuál es el tiempo perdido para Marcel Proust? Uy, el tiempo que no se invierte en el amor. Laura Hoyos es el futuro. Yo me fui por ese mismo lado. Orlando, lo que no se hizo, ya ni lo intenté. El tiempo sin amar, los años de juventud. El que se va en las pequeñas cosas. La persona más lejana es Laura Hoyos con el futuro. Menos uno para Laura Hoyos, con un gran honor. Pero iba a poner paso, lo borré y puse pues el futuro para tener. Pues sí, es mejor corrección. Sí. No hay punto desafortunado. Corrected them, sir. La respuesta correcta es. Tried to prevent me from doing my duty. I

Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. No podría haberlo explicado mejor, totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia, así que usted, si tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Me parece, vamos con música entonces. Esto es Anderson .Paak y Lockdown. Bueno, pues vamos con el tema del día, Nico, por favor. Un libro o lectura que realmente te haya enseñado algo. ¿Por qué se ponen tan densos a veces? Y esa señora que escribió lo de la 8JCK, Avivando el Fuego, mi libro bestiario de la TV colombiana. ¡Ah! 5-7. Cracks, y el más calvito es el de la pluma más fina. 5-7. Muy buenos tweets hoy. Es que, no, pero es que el intelectual es otro cretino en este programa. Sigamos. Bueno. No hay nada más elocuente, educativo y enorme en el horizonte de las letras que este libro. Lo que el fútbol se llevó. 5-8. Sí, no, pero la gente está con los mejores tweets hoy. Lo leí el año pasado y lo sigo leyendo. Un maestro, el autor. Usted me cuenta quién escribió este libro, Nico, pero tranquilo. Mire, bestiario de la televisión colombiana, un periodista magnífico. No, lo que el fútbol se llevó. También un periodista magnífico lo escribió, Nicolás Samper. ¿Ambos? ¡Ay! Sí. Autocoa. A lo que marque. Muy buenos tweets, hombre. Unas libretillas pequeñas, revisticas que vendían antes en las droguerías, pero que por alguna extraña razón ya no las venden. Tiene una colección que me enseñaron a conocerme mejor. ¿Cómo? A cómo cocinar bien los nabos. Granjerín. 5-4. Los hermanos Karamazov. De Fedor Dostoyevsky, Gloria, por favor, Glorita. Caliéntate. Solo tiene 1100 páginas, ¿no? Sí, suave. El autor habla metafóricamente de Rusia, del cristianismo, de los problemas existenciales a los que se enfrentan todo el mundo. Nota, Nico. 5-4. Como estamos en modo... Bodrio, hay un ladrillo en este programa mil veces superior que yo. Laura, ¿se te ocurre quién pudiera ser? A ver, estoy un poco... ¿Yo qué? ¿Qué tal? Atrevido. Déjeme sana. Tenía que sacar la carta. Pamela Barbarisha, ¿no? ¿Qué dijo? Oye, pero algún día denle una berrionda nota buena, hola. ¿Pero qué dice? Mi libro es Sed de Amor de Yukio Mishima. Amor, no. Odio, deseo y celo son los elementos con los que se teje la trama de esta historia, en la que su protagonista está enamorada de un hombre, sí, pero se somete a los deseos de otro. Uah. Picas, banderas, trompetas, nota, no, pero es que no llega a 5-4. 5-4. El príncipe de Maquiavelo, porque naciste príncipe, mi capitán, mi astrolabio, mi compás. Solicito congelar a soldado Orlando, que ha sido como súbdito los últimos días. Nota, Nico. No, bueno, 5-4. Cuando me siento en la piscina de mi unidad cerrada, no miro a mis vecinas. Me dedico a leer La Metamorfosis de Kafka. Qué bueno. Seguramente Nico haría lo mismo que yo, leer a Kafka en una piscina. 5-5. De verdad, es que quiero como pegarle, Nico. Yo no sé qué cuando hacer. Cuando se despertó Gregorio Samsa, se dio cuenta de que era un insecto. Sí. Brasil, 1.800.000 casos. Perú, 320.000. Chile, 310.000. México, 285.000. Bravo. Colombia, 140.000. Pues esto es anterior, esto fue así. Ah, no, esto está actualizado. Argentina, 94.000. Claro que en Argentina la gente la tienen bien encerrado, ¿yo? Uy. Sí, súper sí. Encerrados. Se volvió a poner estricta la cuarentena en Argentina. El molino de viento y la vaquera. Poses no conocidas del Kama Sutra para esta cuarentena. Yo creo que tenemos un ganador. Le digo. Besos para Pony Gavilanes Hoyos. Turroncito Correa Baby Pony Franco y saludos a Nicky el Capac Samper. Óigame, pero venga, yo quiero, para mí la ganadora es lo de HJCK, o sea, no conozco. Es muy campeona. Es que es muy campeón. Hola, no nos jodan más, Jaime. Claro, no, mamá. Los queremos intelectuales. ¿Qué es ese bodrio? Sí. No, y usted después empieza. El origen de Parafernalia. No, es que usted hoy sí se pasó. Es que, pero seguimos. Usted vota Conrado Zuluaga. Es que también. Tíreme no, una pared, pues, Marcel porque Cruz, yo solo ¿no? en el desierto, tíreme una pared. Pero ya era hora de que sacáramos lo que tenemos guardado por muchos años, hermano. Es que de verdad. No, de verdad. Es que no todo es miseria. Hay alguna cultura. Claro que nunca como la de... Ya. Ay, hermano, yo quiero suscribirme al Heraldo. ¿Usted por qué no me ayuda? Porque usted me ha dicho que hay cosas buenas. No, yo le he perdido un poquito el gusto, ¿sabe? Pero usted me dijo y me regáleme la inscripción. ¿Qué? Bueno, no, vamos a investigar muchísimo todo el tema de esto que me angustia mucho Colombia, hombre, pero es que es estúpido hablar de eso. Listo, ya volvemos. No se muevan, por favor. Hello. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Se te fundió el computador o qué? Laurita, sobre los cuentos de película, ¿cuál es el premio que tenemos para el ganador de la semana? Bueno, pues Nico, tenemos un premio fantástico y es que son dos pares de botas Rayman de 8 ojales totalmente en cuero, en el color que el oyente elija, de acuerdo a la disponibilidad, por supuesto, pero el ganador podrá personalizar sus botas añadiéndoles cremallera o no, escogiendo las suelas, por ejemplo, si las quieren tipo Martins o sencillas o con plataforma. Estas botas son 100% en cuero, forro escocés interno, suelas cosidas con garantía de 5 meses. Y es que Botas Rayman es industria colombiana ubicada en Bogotá, especializada en la fabricación de botas con diseños personalizados relacionados, por supuesto, con los estilos rock, punk y ska. Tienen más de 30 años de experiencia en el gremio del calzado y trabajan con cuero genuino, garantizando la calidad del cliente. Es una empresa dedicada a la venta online a través de tiendas virtuales y ustedes los pueden seguir ya mismo en Instagram y Facebook como @botasrayman. Y recuerden que tienen envíos a todo el país, así que el premio está buenísimo para nuestros cuentos de película que ya en un ratico o de una vez, si quieres te doy el tercer finalista. Por favor. Es Manuel Herrera, que dice en los 80, donde los cazafantasmas eran furor, se alzó entre la multitud Nicolás el Robin Hood Samper, un tipo que coleccionaba revistas El Gráfico de día y por la noche luchaba contra el mal para poder llevar a los pobres el sosiego que se merecían. Su sueño era conocer Madagascar. Pues ese es nuestro tercer finalista de cuentos de película. Yo creo que un poco más adelante podemos anunciar nuestro ganador de este fabuloso concurso. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales.

¿Qué tal está? Nicolás Samper, 1,000,000,000, Laura, 20,000,000,000, Laura Natalia, 1,200,000,000, María Juliana Correa, 10,000,000, Orlando, 14,000,000,000 de euros. ¿Me gané el menos uno? Yo estoy más lejos. No, porque Orly dijo euros. Oye, ¿usted qué iba a decir, Jonathan? Se me olvidó, ¿qué iba a decir? 1,500,000,000 de dólares. Sí, cachazo. Menos uno para Nicolás Samper. Pero es que ya tocaba. Bien, bien. Trabaje, debe estar dándole prioridad a unas vainas que no tienen nada que ver con la pauta, hombre. Además, ¿no le mandaron el mensaje o no fueron capaces? Aparece con claro el que sí. When my wife tried to prevent me from déjale prioridad que no es, hombre. Para mí. Ay, sí, yo porque tengo el menos uno es para mí. A ver, habla italiano para cortarle el micrófono. Te la llenas. ¿Cómo es que se llamaba? Es un perro Jordano. Jordano. Con esos ojos tristes. Tristes y apagados. ¿Usted dice que los ojos de él sí son muy tristes? Es como yo. Es un Jordano. Es un Jordano. No tanto por lo yordo, ¿no? Sino por lo que le gusta a su merced, claro. Qué ordinaria es que, de verdad. El tipo habla y se condena. Calle, hermano, vuelvo y le cierro el micrófono, ¿o qué, hermano? Chapó más uno para Orlando y para bien. Laura. Bien. Bien, Laurita. ¿Qué? Bien. Ya les iban a poner en los ojos. Chapó. No, más uno no, chapó. ¿Qué más uno? Chapó, ¿estamos locos? Le pasa ola de Ariadna Gutiérrez. No hay ficha completa. Les quitaron la corona. Sí. No. No, es que la respuesta son 17,000,000,000 de dólares. Y Orlando dijo 20,000. Laura hoy dijo 20,000 y Orlando dijo 14,000. Ahora, pues sí que le doy más uno, Nico, porque como son tan brillantes, pues les. ¿Quieren que les ponga más uno o está bien? Es un, no, está bien yo así, estoy no? bien. Yo estoy tranquila con un puntico. Ah, sí, que pues, va piano, sí. Pasano y Valontano. Yo no te le puedes apagar. Piano Eva Giordano. Todo el día se ríe porque no hace nada. Eva Piano Eva Giordano. Mente sana y cuerpo sano. Y ahora con la nueva cuarentena y me llama todos los días. Pero chief, ¿pero qué hacemos? Es que me estoy llamando hoy un señor. Bueno, ok. ¿Cómo va el repaso, Laura? Jonathan tiene menos 5 puntos, María Juliana tiene menos 3 puntos, Orlando y yo estamos bien. Empatados con menos 2 puntos cada uno, Laura Natalia tiene 4 puntos y Nicolás Samper 7. ¿Cómo hacemos para salir de este bodrio que nos está persiguiendo? Me siento con Froome y Egan Bernal. Egan, llega a la punta, brother. Mira, tranquilo. Bueno, esa es la historia. Esa es la historia. Son las 7:25 minutos, un fin de semana. ¿Usted trabaja el fin de semana, Nico? Gracias a Dios, no. Fin de semana, me parece que no. Quiere haber yo hecho cabeza. ¿No es festivo o no? Pero yo espero. No. Ah, no, entonces no. ¿Mañana no tiene algún especial? No. No, solamente tengo que escribir columna para prensa, pues, pero eso lo hago el domingo en la mañana. ¿No tiene uno de Álvarez Gardiazabal, hermano? No. Habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y yo recibo eso todo el día. Y no sé por qué recibo eso todo el día. No sé. ¿Y quién lo metió en esa cadena? No me haga hablar, mejor le dicho. Saluda Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y es siempre lo mismo, ¿no? Ah, pero no me ha llegado eso. Ya le mando todo. Usted no sea harto. Déjeme en paz que yo estoy rico aquí. Exacto. Listo, vamos con música. Mire, vamos. Entonces, pero le pido no me vaya a mandar esa vaina porque me muero de la jartera. Deje de hacer tiempo. ¿Qué? Higuita se hizo famoso por eso. ¿Qué? Vamos con música. Esto es Lily Allen y Smile. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Bancolombia. Bueno, pues tienen lo mejor, pero no desarrollamos mucha gente que hoy tuvo sus aniversarios. Por ejemplo, Virginia Wade tuvo lo mejor. Es la última tenista mujer británica que se ganó en Wimbledon. Lo hizo en el año 1977. Hoy da lo mejor. Es una gran comentarista y tiene 75 años. ¡Magnífica! David Dinkins, el primer alcalde de Nueva York de color moreno, estuvo del 90 al 93 y David cumplió 93 años. Magnífico, no me da lo mejor. El señor Chiwetel Ejiofor, actor, 12 años de esclavitud, 2013, hoy cumple 43 años. El señor Jason Orange, cantante de pop del grupo Take That, de donde viene Robin Williams, hoy cumple 50 años. Bueno, llegó esto, pero yo tengo una pregunta ahí, pero es que no quiero molestar. A ella se le paró el cronómetro hace rato. ¿Quién? Sofía Vergara cumple hoy, pero sigue cumpliendo 48 años. No más preguntas, señor juez. No me diga. Pero sigue cumpliendo los mismos años. O sea, a ella se le paró el calendario, ¿no? Pues no, ella está perfecta, impecable, de acuerdo. Impecable, pero se le paró el número de días. Un día dijo, yo ya no cumplo más, esta es mi fecha, hasta nueva orden. Sí. Ya 48 años, como 40 años. Pero está linda. Y siempre nos ha dado más. Es el honor colombiano, es lo más grande que nos ha pasado. Esa naturalidad, esa actuación. Yo no sé cómo no se ganó un Oscar, es que no la tuvieron en cuenta. Listo, hablemos de Bancolombia, muchachos. Quita a todos. No podría haberlo explicado mejor, totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. ¿No? Bueno, pues Nico, yo hoy estoy muy metido con el tema deportivo. Yo necesito como un faro, como una brújula, como un mesías. Voy a leer esto para que usted se despache, pero ¿córtico? Sí, ya no quedan más restos de los más de 50 años de la historia del que fuera el hogar del Atlético Madrid. Las obras de derribo del Estadio Vicente Calderón, la casa del equipo madrileño entre 1966 y 2017, acabaron ayer con la demolición de los últimos pilares que quedaban en pie, según el Ayuntamiento de Madrid. Han sido 17 meses de trabajo con una demora de 3 meses por el coronavirus, unos trabajos que han supuesto el desvío de la ruta M30 del metro a su paso por Madrid Río. Otro proyecto, Nico, ocupará su hueco. Las obras a cargo de Majusan Miguel, que es una cerveza, y del el Club Atlético de Madrid convertirán el antiguo estadio y los terrenos de la antigua cervecera, 250 mil metros cuadrados, en viviendas y edificios, con 8 alturas de media, equipamiento público y zonas verdes. El equipo ha propuesto que uno de esos parques lleve el nombre del desaparecido estadio Vicente Calderón. ¿Quién fue Vicente Calderón, Nicolás? Pues uno de los presidentes más importantes del Atlético, ¿no? Fíjese que la mayoría de... ¿Pero por qué? Pero la pregunta es... No. ¿Qué me grita? Porque fue concreto en la respuesta. Digo, es que... Pero es que un poquito de esos... más dócil como Jaime, fíjese, pues. Santiago Bernabéu, Manuel Ruiz de Lopera. Hay muchos estadios en España que llevan... Que a mí me parece curioso, ¿sabe? Los nombres de los presidentes de los clubes. Y Nemesio Camacho, ¿quién fue? él fue el que donó los terrenos para que se erigiera ahí el campín. ¿Él regaló los terrenos para hacer el campín? Sí, claro. ¿Era riquito o botó todo ahí? No, tenía creo que plata, pero él dona justamente ese terreno ahí de las 57, entre 53 y 57 y 24 y 30. Más lindo ese estadio, ¿no? Y bien concurrido, mijo. Ah, eso sí, moderno. Estamos echando cháchara, ¿no? Y modernísimo, qué estadio tan moderno. Uy, eso es una delicia, los parqueaderos subterráneos son maravillosos. Bueno, Nico, ¿usted alguna vez estuvo en el Vicente Calderón? No. No me alcanzó a tocar Vicente Calderón. Wanda sí. ¿Y usted fue al nuevo? Yo fui al Wanda a un concierto. Madre, yo fui al Wanda. Bonito estadio. Muy bonito. Fui a ver Atlético Madrid Sporting de Lisboa, de una Europa League. Fui a verlo. Bah. Usted que lloraba en emoción. Y estaba ahí Simeone gritando y brincando y cantando. Claro, sí. Me costó, maestro, le diera una buena localidad. Me costó cuánto la boleta, 70 euros cada uno. Porque fui con Cata. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que ella se fue al descanso en el primer tiempo y se encontró 50 euros en un baño. O sea, ella le dijo, ¿sabe qué? Aquí le devuelvo lo mío, no me lo echo en cara. Tenga su entrada, perro, y pin, me llevó todo eso en la cara. Las niñas calladas como si fueran ignoradas, pero no las estamos ignorando, es que no, yo no sé, hoy estuve muy deportivo, brother, pues yo algunas veces uno es deportivo. A ver, bueno, mi queridísima Laurita Hoyos, ¿algo que contar? Sí, claro, pues imagínense que Dinamarca creó un pasaporte de COVID-19 negativo para su población. Este documento digital puede obtenerse gratuitamente y se elaboró precisamente porque varios países de la Unión Europea y otras partes del mundo pues exigen una prueba de coronavirus negativa al ingresar. Así que el objetivo de este documento es facilitar la vida de los daneses que quieren ir a países donde se necesita esta prueba. Entonces, como una especie de garantía. María Juliana, ¿alguna cosa que nos puedas aportar? Pues entiendo que el conocimiento de Nicolás es enorme, pero tú puedes aportar. Por supuesto. Algo, pues nada, no a la altura, pero acercándote. Ni siquiera se acerca a las notas de Nicolás, pero me parece importante ya que están tan de moda, por supuesto, las redes sociales y sobre todo TikTok, que es una red que tú mencionaste en estos días, Jaime, que logren hacer cosas distintas. Pues Julián Bass, un estudiante de 20 años de la Universidad Estatal de Georgia, compartió un video donde muestra sus habilidades para la animación en TikTok. Y pidió, lo hizo expresamente en TikTok y además lo compartió en Twitter, que se hiciera viral porque su sueño es trabajar en Disney. Pues el video se hizo tan viral y realmente es tan bueno, con herramientas tan precarias como simplemente un celular, logró hacer efectos especiales tan buenos que efectivamente lo contactaron de Disney y va a hacer una pasantía en la gran empresa de animación. Nico, no tiene una nota más porque está demasiado brillante hoy. Una notica más, así como pero para tirar. Pero no se esfuerza mucho, tranquilo. Yo no lo creo, brother. ¿Para tirar brillantez quiere? No, por favor, si no nos matan. Pero quiere votarse una algo cosa. Tranquilo. No, pues literaria. Mire, uy, como hermano, no, como está. Sí no, porque es que ya literaria me parece un poco exagerado. Ya nos han criticado mucho por eso. Aunque si quiere, también le... No, es lo único que quiero a esta hora. O sea, tírese... ¿Literario? Nomás. Sí, pero cortico, porque si va a leer un poema, pues... Voy a leer... Ay, qué bueno estar aquí al lado de la biblioteca. Fragmento de esta novela. El sevillano, cuya gracia yo todavía ignoraba, se presentó en la fecha convenida. Traía consigo un pergamino enroscado y un saco que ahí pude verlo, rebosaba de monedas. Como los botines fueron de su gusto y talle y ello lo traía risueño, me atreví con confianza a indagarle no sobre la fuente de sus maravedíes, pero sí acerca del folio. Se trataba de un mapa de las Indias. De allá había ido al puerto. Remembré lo que de habladas entendía sobre esas latitudes y sus gentes, y de las que acaso mi hermano era vecino, aunque por complicada nunca me diera la empresa de buscarlo. Que nuestros escorpiones parecieran minúsculos, remedos de los suyos, grandes monstruos de mar, mayores y más fieros que un hipogrifo, que andaban todos con sus desvergüenzas expuestas y que tan brutos eran al pensar como despiadados al combatir, que en algunos territorios hombres se comían a otros hombres, que rociaban lagunas con oro para bautizar a sus príncipes, que en el lecho de estas habitaban peces endemoniados como aquel que parecía buey, o aquellos que semejaban dragones de oriente, que lejos del océano había montañas y árboles inmensos como nunca cristiano alguno habría de imaginarlos, aves y bichos fantásticos, flores y frutos de fermosura y fragancia sin par, pajariglos a los que infames sanguinarios les quitaban las patas al cercén por el perverso gusto de verlos volar sin poderse detener hasta que los infelices se caían de cansancio con el corazón reventado de tanto palpitarles. Que para alabar a su Dios, quien no podía ser otro que el mismísimo demonio hecho materia en astros, ríos, montes y lagos, los incultos aquellos derrochaban indecencias y necedades de todo Jaez, que para entretenerse seleccionaban algún mozo y hacían que la vida se le escapara a golpes de flecha, instrumento que maniobraban con suficiente pericia como para ensartar por igual y dificultad aves del cielo, peces del agua, seres impíos como ellos, bichos y cristianos a quienes por propia voluntad y consentimiento habrían de someter al fuego para devorarlos miembro por miembro. Bueno, pues yo sí ya quiero decirles que este es el mejor programa de viernes que hemos hecho por su ritmo y por su estilo. Y Nicolás, muchas gracias por ese remate. Por ese remate de o sea, parece una esmeralda fundida en diamantes. Es que, de verdad, yo trato de hacer mi mejor esfuerzo, pero hoy sí que hice extra. Uy. Te fuiste con toda, Nico. No, eso sí fue. Laura, ¿tú qué opinas del final de Nico? O sea, ¿es de rigor o es un poco exagerado? No sé. Ahorita dice, no, es lo mejor que he oído y ya me voy y ya no hay nada más que hablar. No más. Pues, me parece muy Nicolás Samper, pero válido. O sea, pero la idea de Nico, era acabar ya con el programa del todo, ¿sí, no? Pues seguir con la idea de nuestro oyente de ser la HJCK. O sea, ¿quieren que acabemos con esto? No, pero pues usted me dijo, vamos literarios, listo, aquí con mucho gusto. Pero ¿no tiene otra cosa de otros 5 minuticos? ¿O ya con eso usted queda? Y añadía guisa de bufa. No más. Cualquier encíclica que tenga por ahí, Nico. Bueno. La música de Tipleros podría seguir. Ya no más, Nico, de verdad. Claro, es no, que eso. Oiga un programa de 12 a 1 que hay en la W. Ajá. Haré paso número 3, por favor. Es mejor lo que hizo Nicole. Es muy bueno. En los originales. No, yo no he visto. El arepaso. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marina. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche. Otra de García Lorca. Tan, tan, ¿quién es? El que piensa, pierde. Es el otoño otra vez. Dijo, nota. Bueno, buena suerte. Bueno, muchachos, yo no sé qué más preguntar, es que estoy más aburrido. ¿Por qué? Pero bueno, hagamos un arepaso. World Culture Lab me tiene loco, hermano. ¿Qué pasó? Que si no hago este arepaso, ¿qué? Pues que el tipo se esmera, pero el tipo es, él es brújula, ¿no? Me parece. World Culture Lab. Design. Picadito, picadito, picadito. ¿Cuáles son los 3 países con mayor tasa de desempleo en el continente americano? Eso va desde Alaska hasta la Patagonia. Gracias. 3. Sí. Mm-hmm. como porcentaje de la fuerza de trabajo. Número uno, número dos y número tres. El que me ponga una ciudad menos dos directos. O sea, ¿cuáles son los tres países con mayor tasa de desempleo del continente americano? Desde Alaska hasta la Patagonia. Tres países. Aquí yo sueño con clavar a Orlando hoy en el arepas. Vaya, vaya. No, no, no, no se va a dejar. Él se siente varoncito. No, él se siente pues más varoncito. Pues. Bueno, ya se acabó esta vaina. Laura Hoyos. Venezuela, Nicaragua y Honduras. Eso es la OCDE, ¿no? La que, si quieren revisarlo, es la OCDE, que es esa organización mundial. Orlando Rivera, Brasil, Estados Unidos y Colombia. María Juliana Correa, Venezuela, Colombia y Perú. Nicolás Hoyos, Haití, Guatemala y Honduras. Laura Natalia Franco, Venezuela, Nicaragua y México. Entonces, ¿qué peluqueo por arriba o por abajo? A ver. A mover la colita. Estos son datos de la OECD que publicó las tasas de desempleo en junio del 2020. Creo que Venezuela no existe en estas listas porque no dan datos. Vamos a poner los menos unos directos de una vez, hermano, porque es que yo ya... Laura Hoyos, menos uno. Orlando, no, pues, no, Orlando no tiene menos uno. María Juliana no tiene menos uno. Nicolás, menos uno. Laura, ¿cómo? Natalia Franco. ¿Cuáles son tus países, Jonathan? Mis países son Haití, Ecuador y Bolivia. Menos uno también, entonces. Nicolás, menos uno. Laura Natalia, menos uno. Lo fueron peinando al pobre Jonathan. María Juliana, no, no tiene nada. Orlando, no. Y Laura Hoyos, menos uno, o sea... Uno, Laura Natalia menos uno, Nikito menos uno. Pero mientras Laura Natalia tenga menos uno, usted fresco, bro. Sí, no, vamos a todo orgulloso, Jonathan menos uno. Y, porque, ¿qué tal está llena? No, pero es que como dice las cosas así, yo, el pobre Jonathan. ¿Cómo quieres que las diga? Ay, perdóname. Ay. O sea, así como la gente, sí. Lambón. Bueno, entonces Nico, Laura Natalia y Laura Hoyos y Jonathan menos uno, los cuatro. Dale. Luis Pedro. En los originales. La lista es de la OSD. La correccional. Que no sirve para nada. Ahí los confirmaron. Gracias, doctor Santos, por ese logro tan impresionante. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Gracias. Correcto. Bueno, y entonces Orlando, María Juliana se salva porque dijo Colombia y Orlando puso dos de los tres. Chapó para Orlando, sacó en los seis, originales, sacó 6.6 sobre 10. A ver, empieza a gritar como un desalmado. Ah, finalmente, tutti quanti conoscono la verità, conoscono la cualidad, ¿eh? Mi sono uscito e sono tirato, ho tirato fuori tutta la mia casta, finalmente. Deje de estar cantando grazie. Como si fuera un vendedor grazie. De pastas en la calle. Grazie, calle amico. Hablo bien italiano, Rafael Acarrá. Más uno para Giovanotti. Rafael Acarrá, véalo. La respuesta, número uno, Colombia, 21.1%, número dos, Canadá, 13.7%, y número tres, Estados Unidos, 11.1%. Está toda la lista. Listo, eso es todo. El que no esté de acuerdo con eso puede buscar la lista de la OECD de junio. Bueno, Nico, ¿usted vio algún resultado importante en el Twitter? Sí. No, ¿cómo era de paso? Pero es que este, o sea, mendigando un berraco punto. A ver, Laura, ¿cómo va? Está bien, yo ahí estoy con orden. Jonathan tiene menos 6 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 3 puntos cada una, Orlando tiene menos 1 punto, Laura Natalia tiene 3 y Nicolás Samper 6. ¿A mí no me dieron el más 1? Uy. El más 1 con el 66, o sea, ¿de verdad quieres que te quite el puntico? O sea, no señor, sigue. No, señor, gracias. ¿Quieres hablar italiano otra vez y te lo quito? No, señor, gracias. Te meto un menos 1. Tagliatelle. Bueno, Nico, el tweet de la semana, ¿cuál fue? Pues para mí creo que no tenemos ninguna clase de discusión al respecto, que además no tiene nada que ver con el tema del día, cosa que aún me parece mucho más lindo. Un libro o lectura que realmente te haya enseñado algo era el tema del día de hoy, y la ganadora de la semana fue Gloria Pedraza, que dijo, los originales y la HJCK es la misma vaina. No, es que yo creo que fue verdad, y con el último... No. El último pronunciamiento. Por el remate, Nicolás, el broche de oro. A la merda. Ok, listo. Bueno, y Laura, ¿qué falta? El ganador del cuento, es que yo no tengo ni idea. Claro, anunciar el ganador del cuento que se lleva a 2 pares de botas Rayman, que los pueden seguir en Instagram y Facebook como @botasRayman. Nuestro ganador de cuentos de película de esta semana es Retosando, que en Twitter está como @elrenuncias. Dice, de tanto robar a ricos para dar a los pobres, Robin Hood está en la mira de la mafia en el poder. Se exilia en Madagascar, donde ni los cazafantasmas se animarían a ir a rescatarlo. Y eso es lo que anhela, pues con arco y flechas entre animales torpes es un fantasma de sí mismo. Él es el ganador de nuestros cuentos de película con los originales que se hacen gracias a nuestro gran oyente Sergio Agudelo. Oiga, Nico, ¿pero a usted no le parece que el final de Laura contribuya a que seamos la nueva HJCK de la radio? Le digo que estamos muy consistentes. No entendí una palabra. No, está vamos bueno. Por eso. Está vamos bueno, está bueno. No, estuvo bueno el cuento. Mi propuesta es que leamos poemas de 5 a 8. Oiga, me gusta la idea. Y en francés, yo le leo a Proust en francés, fresco. Eso. ¿Qué tal Rimbaud? ¿Qué tal Voltaire? Yo el indio Baudelaire. Rómulo, yo traigo preparado el indio Rómulo para el lunes. El indio Rómulo, era bien ordinario el indio, pero bueno, amigo de mi papá. ¿En serio? Todos eran amigos de mi papá, si yo no sé. Pero pues nunca, pues no sé, no fue amigo de, no sé, él le gustaba a él. Kenny Pacheco, tú sabes. Kenny Pacheco, ídolo. Costeño, ¿no? Sí. Cantaba más Orlando, acuérdense que él canta en karaoke. Yo tengo patrocinado fe. Por un vicepresidente de la compañía que lo sacó porque el tipo parece que se robaba los concursos. Eso es todo. Pedimos mil disculpas a los oyentes por este bodrio de programa, pero lo hicimos con amor y amistad. Y por favor, cuídense mucho, que el lunes comienza una etapa difícil. Vamos a tratar si el fin de semana podemos concretar qué es lo que pasa, porque me ha escrito mucha gente y todo el mundo está muy confundido. Nico, le manda saludos a Cata y descanse, y acuérdese, acostado, ya sin salir de la cama, ¿no? Con la cobija. No, ya a la sala no salgo. No, cobija en los ojos. Sí, exacto, así, que salen como el logo de las tubo, ojonas, ¿yo? Como el del restaurante de las ojonas, así. No, ¿sabe qué me duele mucho de corazón? Los restaurantes en Colombia, eso sí se va a acabar. Ay, qué vaina difícil. Eso sí es muy difícil porque no son los restaurantes pues de esos super high class, pero la gente de verdad que ayuda a muchas personas y no, a mí sí me tiene roto el tema. A mí me parece terrible que los restaurantes entren en una crisis. Mire, yo tengo un amigo mío que montó un restaurante súper rico. Pero todos los días, él comenzó sin promociones. Ahora es tres cosas, cinco cosas, más postre, más tres bebidas, más 70% de trago, 110 mil. Antes, un plato o dos platos más un media copa de vino, 100 mil. Ya va en siete platos. ¿Quién aguanta? Es muy difícil. Bueno, Nico, yo lo llamo el fin de semana para ver cómo está, porque quiero que me recite un poco. Muchachos. Perfecto. Descansemos un poco y pensemos. Y mi papá era amigo del Indio Rómulo. Creo que él decía, y ahora con ustedes, Alan Parsons. Pero tenemos al Indio Rómulo, que nos va a recitar unas cosas. Era multiartístico. Muchachos, claro. Adiós. Chao. Feliz.